claro, del narrador. Y muchos de los chistes es como esa relación que tiene y el narrador nunca aparece. Que le dice, narrador, tal mierda. Y... Mira, estoy leyendo a Juanelo, el del 30 de abril, ayer, en el que le dice del libro escolar porque incluyó un link a un sitio porno. Pero si usted me dijo que pusiera a vedettes mostrarse desnudas. No, hombre, le dice, a Benedetti, a Mistral y Neruda. Pero la cara del que le estoy gritando. Bueno, que fíjate que está bueno. Y ahí está Juanelo con la mascarilla, creo. En la del 27 de abril. No te creas. Sí, eso es lo que tiene bastante bueno también la tira esta, que como es casi diaria, es bastante actual con las noticias que están en el momento, ¿no? Sí. Fíjate que cuando lo lees, así, Juanelo, ¿qué haces con esa mascarilla? Es para prevenir la gripe porcina, pues. O sea, yo tuve profesores chilenos en la universidad y me acuerdo que hablaban, hasta el acento se me viene a la mente al leer la tira, porque habla mucho con el pues al final de las oraciones. Sí, tiene una entonadita. Exacto. El pues y el huevo. Bueno. Se hablan todo con un... Cuando termina la frase, como le agrega un acento. Es lo cierto. Y termina con una... algo así, ¿no es cierto? Sí. Acá, como encima vivo en San Telmo, que es un barrio turístico. Es como el voz de los guatemaltecos, ¿no? Sí. ¿Guatemaltecos? Me cruzo con chilenos. Y ¿De los chapines, vos? Pues sí. Siguiente. El otro que puse... Hay varios. Hay bastantes. Sí. El otro que puse se llama Muy Lindo Todo. Que en realidad también es una tira que sale en un diario acá que se llama Crítica de la Argentina, pero está bueno que todos los días suben la tira en la web del diario. Y lo que tiene de bueno es que, bueno, me gusta el autor, que se llama El Niño Rodríguez, y me gusta el estilo de diseño de personajes y de la tira en sí, y los chistes, ¿no? Que son bastante confusos ahí, humor ácido. Y... Sí, son bien al grano, digamos. Pues esa también es la particularidad del diario, es así, que como que no le importa nada y pone toda la noticia tal cual piensa los directores del diario. No está bien. Solo que hay varios links. Sí, hay varios que no tienen, pero sí estoy viendo los primeros dos que están divertidos. ¿Qué le pasó al pobre caballito? A ver, ¿es un caballo o es un alien o qué será? Por cierto, ahí no entendí. ¿Qué onda? Salen como personajes recurrentes. Estuve medio leyendo algunos de estos. Hay un niño peludo ahí, que saber qué diablos. Que solo, no dice nada más que ¿te feo o me feas? ¿Qué no es que...? No, eso es un flogger. ¿Qué puta es eso? Claro, ya no hay flogger entonces. Acá son los que tienen Fotolog. Que se pasan todo el día sacándose fotitos y subiéndolo al Fotolog, que tienen ese peinado medio raro, que se tapan un ojo y el pelo todo parado. Como hemos. Bueno, acá... No, por eso están los emos y están los fotologs, los floggers. Bueno, acá hay una invasión de floggers y bueno, ahí se da un poco en... Hablan así, tienen hasta su propio idioma. Termina una frase y dicen arre o me fea, bueno, todo cosa. Es como una tribu urbana nueva que te hace un par de años. Está acá invadido hasta las tiras, ¿no? Es como una especie de chiste sobre eso. Está bien, está divertido. Sí, o sea, como no pasaba de eso, solo eso dice, le dijo, pues, entonces, dije, no, ¿qué es esto? Sí. O sea, será un humor interno de la tira, pero no, es, claro, es que algo es, bien es argentino. Los floggers son así bien básicos y no se mueven de eso. Y por eso hay varios personajes recurrentes, como está también un personaje que constantemente, que es como una especie de burla Movistar o Telefónica, que están por acá. Que te quieren vender celulares como sea. Entonces hay un personaje que es justamente un vendedor de celulares que repite todo como un grabador. Lucha. Bueno, la otra que puse es Dunk. Que esta la hace Graham Anable. No sé si se pronunciará Anable. No sé. Que es uno de, como puse ahí, uno de mis artistas favoritos. Anable sería. Anable. Esta, lo que veo es que es bien internacional, estilo... porque son unos cavernarios, ¿no? Sí, son... La tira es algo rara también, porque son dos tiras en una. O sea, es una tira dentro de otra tira.

No, yo traía un par de sitios más, pero creo que los vamos a dejar para el foro, para otro episodio, porque... Para el tercero, la tercera entrega. No, sería la cuarta, ¿cierto? Ya hicimos dos, de World Comics. Sí. Oh, de bueno, buenísimo. Ah, pues entonces hasta aquí llegamos, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a Rofep por prestarnos sus conocimientos para esta noche. Y vamos a dejarlos por acá. Les recordamos que regresen por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al Sensei decir: Soylent Green is made from people. No hubiera comido eso ayer. Sí. Okay. Yo decía yo que sabía. Necesitamos mandarle nuevamente más propuestas a Omar Man. No, eso lo trajo Tico Man. Bueno, está bien. Rapidito. Pues tenemos que mejorar la calidad de las propuestas que le traemos a Omar Man. Sí. Bueno, señoras y señores, nos vamos con esta cancioncita de un grupo que se llama Admiral Twin. Y la canción se llama I'm Talking About Me. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Si puedan ahí también comprar el libro. Ahí van a poder comprar el libro de Gulick. Ya lo tenemos ahí en la tienda de los comiquicos. Y nos vemos la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Achú! Señoras y señores, nos despedimos también formalmente agradeciendo a Rofe esta noche. Hey, gracias, Rofe. Gracias por la ayuda. Salud, Rofe. Y eso fue, creo yo. No, lo que estoy. Ah, va. Ah, pues buenísimo. Gracias y buenas noches. Salud. Salud.